era la calle Moruna, donde mi niña vivía, espada blanca de luna, espada blanca de luna, que entre los dos se tendía. Puentecito de quimera que mi sueño levantaba, una negra ventolera por el suelo los tiraba, puentecito de quimera. A ella su familia le ha dicho que no, y quieren casarla con uno que dicen que tiene millones. ¡Ay, senderito, sendero, caminito de dolor! Ella me quiere y la quiero, y sé que tiene salero para despreciar el dinero a cambio de nuestro amor. Casaba, me fui corriendo a la ermita. Ay, qué bonita que estaba, ay, qué bonita que estaba, qué novia tan re bonita. Me abrí paso entre la gente arrastrando mis pesares, y ella al verme, vida mía, dijo al pie de los altares que era mía quien me quería. A ella su familia le ha dicho que no, y quieren casarla con uno que dicen que tiene millones. ¡Ay, senderito, sendero, caminito de dolor! Ella me quiere y la quiero, y sé que tiene salero para despreciar el dinero a cambio de nuestro amor. Ella me quiere y la quiero, y sé que tiene salero para despreciar el dinero. Oh.